Y nos vamos a meter ahora en nuestro cómo viene la mano, en algo que habíamos dicho la hora anterior que queríamos hablar, que ya desde lo que se conoció ayer, nos quedó como tarea pendiente hablar de la modificación del régimen de cannabis, de marihuana estamos hablando, para uso medicinal. ¿Qué pasa con la inscripción a ReproCam? ¿Qué es lo que se ha modificado? Le agradecemos, porque tenemos la posibilidad de hablar con alguien que la verdad que las veces que hemos hablado con ella nos ha ayudado mucho, nos enseña y casi que hace docencia con nosotros, a María Victoria Vaca Paunero, quien está en línea con nosotros. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludan Sofía y Walter acá en Radio Encuentro y en TV en Viedma. Buen día. Hola, buenos días Sofía, buenos días Walter y buenos días a la audiencia. Bueno, la verdad que nosotros nos vimos impactados y sorprendidos por esta modificación. Sabíamos, sí, porque acá la Fundación de Cannabicultores del Currulubú nos venía contando de que había mucha demora en renovaciones y en permisos de ReproCam a partir de los desmantelamientos que hay en distintas áreas por parte del Gobierno Nacional. Pero bueno, esta modificación, primero preguntarte eso, cómo te enteraste y si también fue sorpresivo como para gran parte de quienes estamos atentos a qué va pasando con la marihuana y como medicina para la sociedad. Fue sorpresivo, ¿no? Bueno, no. Mira. Sabíamos que se iba a modificar o que iba a haber algún tipo de corrección al sistema vigente, porque aparte la ley tiene, el Ministerio de Salud de la Nación tiene dentro de, en el marco de la ley 27.350, un consejo consultivo honorario que integran asociaciones civiles. Uh-huh. O sea, está el Ministro de Salud, está sí. El área de cannabis medicinal, el programa de cannabis medicinal vigente, pero tienen reuniones cada tanto con integrantes de asociaciones civiles que se van rotando. En la primera etapa yo integraba una de las asociaciones que estaba dentro de ese consejo consultivo. En esta segunda etapa la asociación civil que integro no participa, pero hay otros uh-huh. compañeros y compañeras que ocupan ese espacio. Y ahí se van discutiendo los ajustes y correcciones que hay que hacer a la normativa, que es algo lógico o esperable, porque esto es una temática que evoluciona, que cambia, sobre la cual se van descubriendo novedades, entonces es flexible en ese sentido la legislación. Uh-huh. Lo que habían comentado, habían transmitido los compañeros y compañeras que estuvieron en esas reuniones, es que había algunas cuestiones que quería revisar el Ministerio de Salud respecto del régimen de ONGs, del cultivo solidario a través de asociaciones civiles. Uh-huh. Esa era una de las cuestiones. Y después en algún momento hubo, pero para mí fue un rumor, pero estuvo bastante en agenda a principio de año, si no me equivoco, algo sobre poner en duda las patologías que se podían tratar con derivados de cannabis medicinal. Entonces, viendo eso que se puso en agenda, que no me acuerdo ya que en qué medio de comunicación salió, esto que venían transmitiendo algunos compañeros que estaban en esas reuniones, sabíamos que en algún momento venían modificaciones. Los que nos dedicamos, estamos en el campo jurídico, como en este caso, tenemos como una especie de obsesión de revisión del boletín oficial. Claro. Entiendo que la gente normal no lo haga. Pero este año más que nunca, me parece que hay que estar atento porque no hay boletín que no traiga alguna novedad. Sí, pero yo básicamente el boletín tiene un motor de búsqueda, entonces vos ponés cannabis y cualquier modificación te surge en el momento. Entonces uno, si tiene el timing de levantarse a la mañana, poner el boletín oficial y buscar cannabis, te van a aparecer las resoluciones que hubiera, las novedades. Y así, es que surgió, me enteré, digamos. Y esto nosotros lo publicamos, aparte, yo lo publiqué, lo compartí en mis redes a las 6 de la mañana, creo que cuando me levanté lo vi. Vi esta nueva resolución, que es la 2132 del 24, que modifica la resolución 800 del 2021, que, le recuerdo a la audiencia, es la resolución que puso efectivamente en marcha el ReproCam. Uh-huh. En esa primera resolución del año 2021, a ver, el ReproCam en realidad se pone en marcha con el decreto reglamentario 883 del 20, en noviembre del 2020. Sí. Pero cuando empieza a funcionar en la práctica, que la gente se empieza a poder inscribir y empieza, entiende o se regula qué se puede cultivar y las condiciones de cultivo, eso ocurre a partir de marzo del 2021 con esta resolución 800. Uh-huh. Esa resolución se modificó después 4 veces en otras 4 resoluciones, 761 y 762 del 22, 6 766 y 767 del 23, pero siempre en aras de ampliar derechos. O sea, cada modificación que tuvo amplió derechos. Se extendió, se extendieron los plazos del permiso, se agregaron a la, se sumaron a las ONG que no estaban al principio, se creó la categoría intermedia de productos a base de cannabis dentro del régimen del ANMAT. O sea, cada vez que hubo una modificación a la resolución 800, fue en favor de ampliar los derechos o reconocimiento de nuevos derechos de personas usuarias de cannabis y quienes les cultivan. Este caso me parece que no tiene la misma lógica, o por lo menos no parecería tener la misma lógica, porque por primera vez aparece una restricción a lo que antes funcionaba de otra manera. Mm. Lo que modifica, si quieren les explico esta resolución, sí, cómo funciona o qué es lo que prevé, porque tiene distintas aristas. Sí. Una de las cosas que modifica más grueso, digamos, más importante, es el régimen de cómo funcionan las ONG. Entonces pone, o sea, le recuerdo también a la audiencia, hoy en Argentina, si una persona quiere acceder a cannabis medicinal, necesita sí o sí un médico o médica que lo acompañe, si un profesional de la salud, que también puede ser odontólogo o odontóloga, pero tiene que ser un profesional de la salud que lo acompañe. Ya sea porque le indica un derivado que se puede adquirir en una farmacia o que se tiene que importar por la particularidad que tiene, o porque es quien le da la indicación con la cual esa persona se puede inscribir en el registro Reprocan del Ministerio de Salud de la Nación para que le den una autorización que le permita realizar algunas conductas que de otra manera, como el cannabis está todavía dentro de la ley de estupefacientes como un estupefaciente, sin tener permiso, esas conductas podrían ser incluidas en la ley penal. O sea, para que la persona no sea criminalizada, equiparada a un narcotraficante o un vendedor de drogas, claro, o un usuario ilegal, claro, requiere ese permiso emitido por el Ministerio de Salud, y eso básicamente es el Reprocan. Te permite realizar esas conductas que de otra manera podrían caer en la órbita de una agencia penal del Estado, uh-huh, policía, fiscales, jueces, claro. Entonces, ¿cómo se construye? ¿Qué acciones se autorizan y a quiénes? Bueno, en función de un recorrido que tuvo mucho que ver con el mismo recorrido de la ley. O sea, la sociedad civil ya hacía esto y le dice al Estado, bueno, acompañen lo que venimos haciendo. Así primero se sanciona la ley y en la misma línea se crea el Reprocan y las autorizaciones. Entonces, fijan que cualquier persona puede cultivar para sí misma. Sí. ¿Sí? Esto igual va de suyo, porque lo que yo hago en mi vida privada sin afectar a terceros no es delito, ni el Estado puede meterse, ¿no? Esto es artículo 19 de la Constitución. Sí. Pero igual se escribe eso. O sea, existe el autocultivo reconocido legalmente. También existe la figura del cultivador solidario, que es la persona que cultiva para otro que por cualquier motivo no puede cultivar. Ejemplo, un hijo, un padre, una vecina, un familiar, la pareja, quien fuere. Que hay muchísimos casos de esto, por cuestiones económicas o de infraestructura. O sea, si vivo en un monoambiente, si mi problema de salud no me lo permite, si soy un bebé, o sea, hay un montón de gente que no podría autocultivar. Bueno, esas personas pueden tener un cultivador solidario. Ambos se inscriben en el registro. La persona que va a recibir el derivado cannabis y el que lo cultiva, claro, y se relacionan entre sí. Obviamente ahí la indicación médica la necesita el paciente, ¿no? Por supuesto, no el cultivador. Pero ese escenario igual quedaba corto, porque hay un montón de gente que venía obteniendo derivados o ayuda de alguna manera de asociaciones civiles que hacían trabajo en territorio, y de esto estoy hablando de casi 200 en todo el país. O sea, una red muy grande de acompañamiento a personas que necesitan acceso a cannabis. Y esas asociaciones civiles le pedían al Estado regularicen lo que nosotros hacemos, que lo hacemos en forma solidaria también. Claro. Ayudamos gente solidariamente. Y el Reprocan, entonces, lo que prevé es la posibilidad de que se inscriba a la asociación civil y cultive hasta para 150 pacientes o En principio es eso, podría pedir autorización para más y eventualmente se lo pudiera justificar. Eso más o menos quedaba ahí cubierto parte del escenario, digamos, para las personas que necesitan el acceso. Lo que quedó trunco, por explicarlo de una manera, es un verdadero impulso a la industria privada o pública, digamos, a la producción de comercial, con fines comerciales de derivados de cannabis medicinal, porque si bien hay una ley que lo prevé, la agencia regula y una agencia regulatoria federal, esto no está funcionando. Entonces ese mercado no se abrió, ese circuito productivo no se abrió, salvo en algunas iniciativas provinciales específicas donde los estados provinciales, claro, en comunión con el sector privado impulsaron, pero son algunos ejemplos: Jujuy, Corrientes, La Rioja, o sea, algunos. Sí, acá en Río Negro también. No, no está, claro, pues no es en todo el país ni de manera pareja. Tal cual. Eso, o sea, deja igual mucha gente fuera, o sea, mucha gente que necesita sin tener acceso. Y después el otro tema es que tampoco es que el Estado provee de otra manera. O sea, uno no va a un hospital, a cualquier hospital, y tiene un servicio de endocannabinología y le dan un aceitito. Uh-huh. Eso no pasa en algún lugar muy aislado, pero no es la regla general. Sí, creo que en Córdoba hay un solo centro de salud que hace eso, creo, si no me equivoco. Sí, en Villa Ciudad Parque tengo, ¿viste?, entendido. Sí, está. Y en Provincia de Buenos Aires también hay unos, pero lo que digo es esto, es una sábana muy corta para cubrir necesidades de muchísima gente. Que además, post pandemia ni hablar, porque los cuadros de salud se dispararon, eso lo sabemos todos, digamos. No, claro, no es claro. En Argentina nada más. Claro, entonces se queda, digamos, si el Estado no abre todas las puertas posibles para que la gente pueda acceder, hay gente que se queda sin poder atender su salud a través de esta herramienta terapéutica. Uh-huh. Ahora lo que han hecho con esta resolución es restringir, poner mucho más requisitos para las ONG que puedan inscribirse en Reprocan. Porque le piden personería jurídica ahora, ¿no? Siempre les pidieron, no, siempre eso es un requisito base, porque si no, no son personas jurídicas, o sea, es una cuestión legal. No pueden ser reconocidas como personas jurídicas si no están inscritas como tales. Ajá. Eso pasaba antes también. O sea, eso es así. Eso tiene un mínimo contralor del Estado en ese sentido, por supuesto. Eso sí. Lo que sí les piden ahora es que declaren cuáles son esos 150 pacientes para los que van a cultivar, y esos 150 a la vez presenten sus respectivos autorizaciones o registros Reprocan. Toda esa formalidad antes, ¿no? Que el objeto de la asociación civil incluya los fines previstos por la ley 27.350, que esto en realidad era algo que casi todas cumplen, porque por una cuestión lógica, las asociaciones civiles hay que inscribirlas con algún tipo de acompañamiento jurídico. Sí. Y obviamente los abogados especialistas recomiendan esto, entonces hay algo de sentido en eso, pero bueno, después les obligan a presentar anualmente una constancia de funcionamiento, que notificar en los domicilios donde cultivan a los municipios respectivos para que los municipios estén al tanto de que esa ONG está ahí. Bueno, una serie de cumplimiento de mayor cantidad de pasos para estar dentro del marco legal. Uh-huh. Este sería uno de los temas. Sí. De todas las modificaciones, es como más burocracia, por explicarlo así, que uno podría leerla como, bueno, un ajuste razonable para un control mínimo por parte del Estado, ¿no? Sí. El tema es que todos esos requisitos que le piden, muchos de esos dependen también de otros organismos, digamos, de la respuesta de otros organismos del Estado rápida, o de ellos mismos. Por ejemplo, si vos le exigís que tienen que haber 150 pacientes con Reprocan al día, vos tenés que tener la entrega de los Reprocanes también al día. Sí, hablá. Porque si no, la ONG no... Claro, o sea, quizás no sea... No es por falta de voluntad de la ONG el no cumplimiento de ese requisito, sino porque alguno de sus pacientes no obtuvo el Reprocan a tiempo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Lo mismo pasa, claro, o sea, las comunicaciones, no sé, a los municipios, bueno, depende de que el municipio reciba, qué área el municipio, tampoco tengo muy claro cuál sería, También, o sea, las constancias que evita la Inspección General de Justicia o personas jurídicas de cada lugar también dependen del grado de respuesta o la velocidad de respuesta de esas entidades estatales, que en cada lugar no son iguales. O sea, hay, se le piden una serie de requisitos donde el Estado tendría que estar a la altura de dar una respuesta rápida también para que las ONG puedan, claro, cumplirlos. Y esto es lo que para mí es un problema, por un lado. Y después se crea un requisito nuevo que creo que es bastante problemático, que es que ninguna de las personas que integran la comisión directiva de la asociación civil pueden tener antecedentes penales por infracciones a la ley 23.737, que es la ley penal. Mirá. Y esto en realidad, a ver, el problema que tiene es que justamente esto es una temática que viene de la prohibición y claro, de la lógica punitiva. Hay muchos que han encarado su lucha y demás a partir de haber caído preso por llevar un frasco de marihuana, digamos, es como que ese expediente. Exactamente. Y mucha militancia, claro, que surgió desde la prohibición misma, de cuando eran perseguidos, perseguidas. Por supuesto. Y esto no es una cuestión que es argentina, ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, el proyecto que está en el Poder Legislativo, que no, todavía no tiene media sanción, digamos, pero no se terminó de tratar, que se llama Ley More, así M-O-R-E, una de las cuestiones que contempla es un proyecto de regulación integral de todo el cannabis, o sea, medicinal y no medicinal. Pero una de las claves del proyecto es el borrar todos los antecedentes penales de todas las personas condenadas por delitos menores asociados a cannabis, o sea, por lo que serían tenencias o pequeños cultivos, desaparecen esos antecedentes penales y además, por supuesto, cesan las penas de quienes estén cumpliendo penas. Es como un perdón generalizado, digamos, para todas esas personas que hoy en el sistema carcelario de Estados Unidos son muchas. O sea, es importante. Sí. Entonces, estoy citando eso, pero también es un tema que se discutió en otros países que tuvieron una impronta muy fuerte de criminalización a personas por conductas asociadas a cannabis, que podía ser medicinal tranquilamente. Entonces, en el momento de criminalizarlas no se hacía esta diferencia de qué lo usaban, sino simplemente la conducta con la planta o con los derivados. Sí. Entonces lo que quiero explicar es entender que si esta temática implica entender también la historia de la temática y la construcción de este sistema de prohibición que tiene solo los 100 años. Antes que eso no había un problema respecto del cannabis. Entiendo acá que una de las cosas que debería revisarse claramente es esto, ¿no? Lo de exigir los antecedentes, teniendo en cuenta todo lo de la historia misma del cannabis. Claro, habrá que ver a quién afecta, habrá que ver a quién afecta, pero pretender eso es como exigir algo que se sabe que parte del sistema, de la gente que pueda ingresar a este sistema, no podría cumplir de base, justamente porque esto está construido. Es más, yo les diría, la ley de cannabis medicinal es una ley que está construida sobre los hombros de la gente que estuvo detenida. Claro. O sea, pero el activismo existe porque hubo gente detenida, porque hubo gente procesada, que sigue existiendo al día de hoy, o sea, gente criminalizada en causas penales. Entonces, desconocer eso es no entender mucho de qué se trata esta temática. El activismo en favor del cannabis medicinal, no estoy hablando de cannabis en general, en favor del cannabis medicinal, se construyó sobre las espaldas, la libertad y el cuerpo de gente criminalizada, que incluso se murió. Hay gente que dejó la vida en esto. Hay cultivadores y cultivadoras que dejaron la vida en esto. Sí. En Entre Ríos, en Córdoba, ya hay ejemplos. Y entonces, desconocer eso es básicamente desconocer la temática a fondo. Y es quizás seguir manteniendo o extender una perspectiva punitiva sobre algo que claramente no tiene nada que ver con un delito. Uh-huh. ¿Te imaginas que alguien que se quiere inscribir, darle toda su información al Estado, no estaba pensando en cometer un delito? Y si conoce un poco de esta lógica de temas de penales, digamos, sabe que la persona que comete infracciones a la ley de drogas no le cuenta al Estado dónde está, quién es, claro, qué hace. Ni hablar, que, es claro, ¿no? Eso, no quiere saber nada. Yo tengo 30 años en el sistema penal de justicia. Y pasé por todo, federal y provincia. Y nunca vi esto. O sea, obviamente si cometes un delito se esconde. No va y se blanquea toda su información ante un organismo que lo puede controlar. Y que tiene encima un convenio con otros ministerios para cuando sea necesario brindar la información. No, claro. O sea, si me someto a todos los controles por parte del Estado es justamente porque quiero cumplir con la ley. No pretendo otra cosa. Entonces, permítanle a la gente legalizar lo que hace, inscribirse, obtener los permisos, incluso ser controlada, pero incorporarse a un sistema legal. O sea, no, esto es una exclusión que para mí opera en contra de los fines que la ley tiene. Y además, bueno, hablarse de gente que ya cumplió condenas, o sea, después es discutible desde ese punto de vista. Si la condena está cumplida, en base a esa condena cumplida, se le pueden seguir restringiendo derechos civiles de otro tipo. Esto también sería un planteo ajeno, ¿no? más Está bien. Digo, para tomar dimensión. Y otra de las cosas que también veíamos acá y charlábamos con Sofía era, yo tengo entendido que la mayoría de los médicos que están haciendo y están atendiendo y están acompañando tienen su estudio hecho, diplomatura o demás, pero también tengo entendido que la mayoría son pagas y ahora sí o sí es un requisito que deja fuera mucho otro profesional de la salud porque se le exige un sí o sí, ¿no? Claro, el otro requisito, o sea, los tres cambios grandes, uno tiene que ver con las ONG, sí, y el otro tiene que ver con limitar el cultivo solidario a solo dos personas, claro, si es autocultivador, solo a una, uh-huh. ¿Sí? O sea, esto también es una restricción enorme que va a afectar muchísima gente que hoy tiene varias personas a cargo, y el tercer gran cambio es exigir para la prescripción por parte de profesionales de la salud una instancia de capacitación que puede ser, según la resolución, o un diploma, una diplomatura o una maestría. Uh-huh. Hasta donde yo sé, y puedo tener conocimiento limitado y que se me está escapando algo, no existen instancias de maestría en ninguna universidad, ni nacional, ni pública, ni privada, sobre esta temática. Claro, si hay diplomatura, porque, sí, es verdad. Diplomatura, sí, hay muchas. Uh-huh. Lo que pasa que hay una diferencia enorme. El que conoce de cómo funciona el sistema académico universitario entiende esto que yo decía. Las maestrías son instancias, aunque están reguladas por la CONIAU y autorizadas o habilitadas por la CONIAU, y es un título que habilita ciertas cosas que implica. El que tiene una maestría tiene una base de conocimiento estandarizada, digamos, sí o sí sabe esto. Las diplomaturas son otra cosa. Puede haber de extensión universitaria, abiertas a la comunidad, inclusive a gente que no tenga secundario terminado. Puede haber específicas dentro de una facultad, como las hay a veces específicas dentro de facultades de ciencias de la salud. Sí, sí. Puede haber otras que son de perfil más productivo. Puede haber otras diplomaturas que sean de posgrado, como es el caso de la que yo soy docente en la Universidad Nacional de Quilmes, que es de posgrado interdisciplinaria. Tiene la parte de salud, pero no es específicamente de salud, es para, y abarca, digamos, distintas temáticas. Con esto lo que quiero explicar es que es muy distinta la oferta. Que alguien tenga una diplomatura de una universidad quiere decir que aprendió ese contenido, pero quizás no sea el mismo contenido que obtiene una persona que cursa otra diplomatura en otro lado. Claro. No es parejo esto. Entonces, sí, es verdad que la mayoría, no sé si la palabra es la mayoría, pero una gran cantidad de profesionales de la salud que trabajan cannabis se capacitaron en algún lado. Eso es cierto. En Argentina y en el exterior, o sea, están capacitados. Sí. Se nota y se sabe esto. Pero la realidad es que uno tendría que poder obtener el acompañamiento en salud de su propio médico tratante, independientemente si ese médico se especializó en la cannabinología o no. Claro, sí. Porque yo como mi neurólogo, claro, o mi especialista en epilepsia, ¿por qué no me puede acompañar ese médico independientemente de si hizo un curso específico en cannabis o no? Sobre todo cuando no es una instancia de posgrado de su propia universidad, que es donde normalmente quienes tenemos título universitario solemos continuar nuestros estudios de posgrado en instancias que tengan ciertas condiciones. O sea, yo para hacer un posgrado en Derecho voy a una universidad que tenga determinadas características. Digo, esto, no hay, las universidades nacionales no tienen todas, así como tienen oferta de posgrado en facultades de medicina, de otras áreas no tienen todas en cannabis, tienen muy poquitas. Entonces no hay una enorme oferta. Y acá va en medio la línea de la crítica de, bueno, si el Estado elige hiperregular, o sea, sumar requisitos y exigencias, el Estado debería también, a la par, producir las condiciones a través de políticas públicas para que esas exigencias sean cumplidas, se puedan cumplir. Claro. Si no son de imposible cumplimiento. Entonces, por ejemplo, si exigís ese título, tenés que garantizar por lo menos una cursada gratuita, incluso con los contenidos dados desde el propio ministerio o a una instancia similar, o garantizar que por lo menos en todas las provincias haya acceso a una diplomatura. Eso no pasa. No, ni hablar. Eso. Hay una oferta mucho más amplia en Buenos Aires, hay ofertas en otras provincias, pero no son todas las provincias. Entonces, por eso, por un lado se exigen requisitos, pero esos requisitos en algún caso son casi de imposible cumplimiento, o por lo menos el Estado no ha garantizado las condiciones para el cumplimiento. Este sería el tema. Sí. Vamos a ver esto cómo funciona. Yo tengo esta mirada crítica sobre estos temas puntuales porque creo que pueden implicar afectación de derechos humanos. Sí, y además también, algo que mencionabas que me parece que acá también lo charlábamos era esto, ¿no? Hay demoras de hasta 9 meses para entregar el reprocan, el registro, digamos, para autorizar y para renovar. Con lo cual está todo en esto que contaba, digamos. Se exige algo que el propio Estado tiene una demora tremenda. Sí, yo sobre eso no puedo precisar con exactitud porque no hice un trámite de ahí como para poder constatarlo yo en persona, ni tampoco tuve contacto con las autoridades del Reprobank. Del Ministerio de Salud, está bien. Que los conozco, claro, que a uno de ellos lo conozco, pero no tuve posibilidad de dialogar con él sobre esto. Lo que sí sé es que conozco situaciones muy dispares, o sea, conozco casos en forma directa que han sido autorizados en un plazo menor de una semana y gente que está esperando hace mucho. En los casos que yo vi de aprobación muy rápida eran pacientes y niños o niñas con patologías graves. Mira. O sea, esos casos sí, yo puedo decir que conozco por lo menos dos donde las autorizaciones salieron muy rápido, pero en casos de adultos conozco mucha gente que me cuenta que hace varios meses que está esperando y que no obtiene una respuesta por no. O sea, no hay un rechazo, simplemente no hay una resolución. Y sobre esto te digo, porque esto también lo sé, esto leí por lo menos dos, que se termina judicializando. O sea, hay gente que hace recursos de amparo pidiéndole a Ministerio de Salud que conteste. Por lo menos, claro. Claro, es el amparo por lo que se llama amparo por mora. Sí, no le pueden pedir al juez que los inscriba, digamos, eso no pueden. No, el juez no tiene. No, está bien, está bien. Sí, entiendo. Pero sí pueden pedir que le reclame al Poder Ejecutivo Nacional la respuesta, por sí o por no, alguna respuesta. Esto en esta temática, pero el amparo por mora existe hace mucho para otros temas también, ¿no? O sea que también está la otra cuestión. Este tipo de amparos, bueno, necesitas patrocinio letrado, tenés que saber. O sea, siempre parece que hay como un sector social que va a tener las posibilidades de reclamar ante estos problemas y otro sector que lamentablemente va a sufrir vulneración de derechos sin tener la misma facilidad para acceder a la justicia. Yo como defensora pública lo que le digo siempre a la gente, acérquense a la defensoría oficial que tengan más cerca para consultar eventualmente cualquier reclamo o cualquier duda, porque para eso estamos los defensores y las defensoras oficiales. Victoria, gracias por estos minutos. Queríamos charlar así, tranquilo, todo, y con esa capacidad de docencia que siempre tenés y acá con Radio Encuentro y en TV, para dimensionar de qué y qué era lo que había pasado y qué es lo que se va en esta dinámica que bien nos explicaste que tiene el registro del programa de cannabis. Bueno, qué novedades hubo esta semana y por dónde también nos compartiste que podría estar bien, pero podría ser mejor si hicieran otra cosa. Así que muchas gracias por estos minutos. A ustedes, ¿me permitís una sola cosa agregar? Porque si no parece que esto nos vamos todos llorando, ¿no? No. Para nada. Quiero decir que cuando empezamos a hablar más temprano yo, una de las cosas que expliqué es que este es un régimen que se va modificando todo el tiempo. Que es dinámico. Está pensado así, ¿no? Que tiene una dinámica. Entonces, la dinámica también puede servir para mejorar. O sea, si hay algo que corregir, se puede corregir. Yo no pierdo la esperanza que por ahí se avance en un sentido, después a la vez se realice una corrección que mejore, digamos, que amplíe derechos, cuando se ve que la resolución por ahí no funcionó en algo, no cumplió el objetivo que querían y afecta a derechos en vez de protegerlos. No pierdo la esperanza que corrijan, esto es porque es lo que se vino haciendo desde que existe el Reprocan. Entonces, claro, de hecho uno lo ve en la durabilidad. Me acuerdo en su momento el permiso era de un año, se dieron cuenta que, hagámoslo por 3 años ya que estamos haciendo esto, y hay cosas que se van modificando todo el tiempo. Es verdad. Eso se mantuvo, por ejemplo. Sí. La cantidad de plantas también. 9 plantas, o sea, ¿no? Son las permitidas, sigue siendo. Sí, 9 plantas por persona, claro. O sea, eso se mantiene. Lo que funciona se mantiene, se hacen algunos ajustes. Si los ajustes no funcionan, bueno, será cuestión de más adelante también llevarlos a revisión, porque para eso existe este consejo consultivo, para eso están, participan, digamos, las asociaciones civiles también dentro de ese marco de discusión. Claro está. Así que bueno. Ni hablar. Gracias. Un poco de esperanza. No, bien. Gracias, Victoria, gracias por estos 2 minutos. Abrazo. A ustedes, un abrazo. María Victoria Vaca Paunero hablando con nosotros. Ella es abogada. Abogada diplomada, de hecho, en políticas de drogas, salud y derechos humanos,